Buenos días, alumnos. Buenos días, profesor. Hoy vamos a hablar sobre el bosque y los servicios ambientales que brinda. Nosotros estamos acostumbrados a valorar el bosque por los bienes o recursos que nos brinda, como el plátano, la yuca, los frutos o la madera. El bosque tiene además muchos otros valores, muchas utilidades de las que no nos damos cuenta. ¿Y cuáles son esos valores, profesor? Voy a poner un ejemplo. Los bosques contribuyen a regular el ciclo del agua. Gracias a ellos, existen las lluvias, nacen los ríos y fluyen las cochas de agua. Esta es una muestra de servicio ambiental, porque tiene que ver con un beneficio que nos brinde el bosque a los demás. Profesor, ¿y qué otros servicios brinda el bosque? La conservación de la biodiversidad es otro de los grandes servicios que brinda los bosques. ¿Y qué es la biodiversidad, profesor? ¿Ustedes qué creen que es? La variedad de animales, profesor. Correcto, es la diversidad de especies animales, pero también toda la diversidad de formas de vida, como los microorganismos, las floras, las plantas, los frutos, los animales, insectos y los peces. El bosque es el hogar de numerosas especies como el izango, la rosaciza, el zapote, el chinchilejo y animales como el tigre, el majás, entre muchos otros. Profesor, las piedras, la tierra y el suelo también forman parte de la biodiversidad. También porque los ecosistemas son el hogar de numerosas especies. La variedad de ecosistemas y sus diversos componentes también forman parte de la biodiversidad. ¿Qué otro servicio brinda el bosque, profesor? Se han dado cuenta que vienen a visitarnos muchos turistas y a tomar fotografías. ¿Por qué creen que lo hacen? Porque les gustan nuestros paisajes, nuestros árboles, ríos y animales. Así es. La belleza paisajística es otro servicio ambiental que brinda el bosque. Profesor, yo pensé que el bosque servía principalmente para trabajar la madera. Ese es un error muy común. El bosque brinda muchísimos servicios que sería largo enumerar. Lo grave es que la extracción excesiva, desordenada e irresponsable de madera está poniendo en peligro la propia existencia del bosque. Debido a la deforestación, en muchos lugares los guardianes del bosque reciben pagos o compensaciones por cuidarlo y evitar que desaparezca. Profesor, ¿qué es compensación? La compensación es un pago que hacen los usuarios de los servicios del bosque, a quienes lo cuidan y protegen como sus guardianes. Puede variar desde un pago directo, individual, hasta la formación de un fondo para mejorar obras, brindar servicios, educación, capacitación. Es como un intercambio. Profesor, ¿y los pueblos indígenas podemos recibir compensaciones? Por supuesto, pero no se adelanten. Aún no hemos terminado de conocer un importante beneficio ambiental que brinda el bosque. Profesor, ¿cuál es ese servicio ambiental? La conservación y la captura de carbono es un servicio que ahora ha cobrado importancia debido a los impactos del cambio climático. Pero de este servicio hablaremos en la próxima clase.